GPS Emaús, caminando con Cristo. ¿En la cárcel? Visitando, yo he estado varias veces, alguno a mí, el pastor convicto. Ha sido visitando. ¿Cuántos habéis visitado a alguien en la cárcel o algún familiar o amigos, etcétera? Yo he estado en alguna ocasión en la cárcel, pues también por el ministerio musical, cuando cantábamos con mis hermanas y también con otras de las bandas, pues he estado tocando. Y son un público súper agradecido, los presos, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que no tienen muchas más opciones, ¿no? Entonces, pues es este concierto o este concierto, y te lo tragas y no hay más subida, ¿no? Entonces, bueno, no teníamos mucha opción de que... Pero como sabéis cómo soy bromista, y eso a veces me meto con el público... Y me he llevado algún sustillo ahí en las cárceles también. Pero no se puede jugar mucho con algunos de los convictos. Y bueno, por mi forma de ser, por mi broma, me he llevado, ya os digo, algún susto. Alguno vino a verme y dice, yo, a mí me suena tu cara. Me suena mucho tu cara. Y tal, le digo, a lo mejor es de la Galería Sexta. De Madrid, de Carabanchel, que venga, por bromear con ellos. Y esto era en Palma de Mallorca, pero ¿quién me iba a decir a mí que este hombre había estado en Carabanchel, en la Galería Sexta? Y dije, ¡ostras, tú estuviste ahí también! Y digo, ¡uh, trágame tierra! No sabía dónde meterme. En esa ocasión, en esa, ese complejo. ¿Cómo le llaman? Carcelario. Complejo carcelario. Penitenciario. Eso suena más suave, ¿no? Es como no usar la palabra aborto, sino interrupción del embarazo, que suena mucho más bonito, ¿eh? Entonces es un complejo penitenciario. En este complejo penitenciario de Palma de Mallorca, que está a las afueras de Palma, íbamos con la banda y íbamos pasando todo el equipo de sonido para colocarlo en el lugar del concierto, y algunos de los chicos que me acompañaban eran jovencitos, y íbamos pasando por las instalaciones y había una piscina pasando así. Luego cuando vamos a ver varias mesas de ping pong jugando, una hemeroteca. El lugar de reuniones era, bueno, bastante más grande que esto, muy bien equipado con su sonido, una acústica perfecta. Y alguno de los chavales me decía, yo voy a hacer algo, voy a ver si robo algo para quedarme aquí, porque esto está de lujo, esto está fenomenal. Es cierto que el concepto de cárcel puede variar de un país a otro, de una cultura a otra. Creo que, no sé si habéis visto estos documentales que echan en la tele sobre las cárceles de Sudamérica. Hay algunas cárceles que creo que ni de visita serían recomendables, ¿no es cierto? Hay cárceles en las cuales existen mafias internas, ¿no? En las cuales no hay ley ni orden. En muchas de estas han enseñado cárceles de Colombia, de Bolivia y de algunos países que dices, wow, es tremendo. Pero aunque esa cárcel, esas cárceles europeas sean un poquito más modernas, tengan ciertas comodidades, creo que la privación de libertad en sí es una desgracia. No sé si estaréis de acuerdo. Te pueden dar todos los lujos. Puedes tener una comida aceptable, puedes tener una vida más o menos, puedes socializar incluso, dentro de la cárcel y que tengas guardianes que tengan muy buen rollo contigo, etc. Pero la falta de libertad, la falta de libertad para el ser humano, yo creo que es algo que es intrínsecamente negativo para nosotros. ¿Estáis de acuerdo? ¿O querríais todavía ir a la cárcel de Palma de Mallorca? A lo mejor alguno todavía desea esto. El hecho de ir en contra de tu propia voluntad no es... está muy bien tener tele, tener posibilidad de ir de cine, de todo esto, pero a mí me gusta ir al cine cuando tengo tiempo, cuando me apetece, cuando yo quiero. ¿No es cierto? No que a las 4 hay sesión de cine y tienes que... No que va a haber el concierto de Rod Stewart y te lo tienes que tragar. Wow. Y luego lo pensaba y digo, pobrecillos también. Luego estaban muy agradecidos. Y creo que el Señor se glorificó también, hubo conversiones y todo. Lo digo para la gloria del Señor. Pero la falta de libertad es duro. Pero, ¿y la falta de libertad espiritual? Las cárceles espirituales, ¿verdad que son, pueden ser tan o mucho más duras que las cárceles físicas? Ha habido hermanos nuestros en la fe que han estado encarcelados y que han testificado, después de conocer a Cristo, que ellos eran los más libres ahí en esas cárceles, que el Señor les había dado una libertad de la que no podían disfrutar el resto, pero que era una libertad espiritual, era la libertad en el corazón, es la libertad para alabar a Dios. Y esa es la libertad que quiere el Señor para sus hijos, es la libertad, no el libertinaje, sino la libertad espiritual para romper barreras, para no tener ataduras ni cosas que nos impidan el alabar, el servir a Dios, el seguirle fielmente. ¿Hay cárceles todavía en tu vida? ¿Hay cositas que te impiden el mover de Dios? ¿Hay temas de carácter que no tienes vencidos? ¿Hay temas de falta de perdón? ¿Hay raíz de amargura que sigue siendo una cárcel para tu vida? ¿Hay cosas del pasado que te atormentan y que no puedes vencer y que sigue siendo una prisión para ti? Y hay muchos tipos de cárceles y yo creo que cada uno tenemos que lidiar con nuestras pequeñas cautividades, pequeñas o grandes cautividades, pero hay una clave que sigue siendo la misma y sigue siendo el mismo camino, y lo sabemos, pero me da que seguimos sin aplicarlo. Y comentábamos esto el jueves, ¿no? Que hubo una palabra de estas que es como cuando marcan a los becerros, ¿no? De llega. El Señor usó muy especialmente a Leslie Carrillo, como lo hace comúnmente, pero creo que era palabra profética para el pueblo de Dios. Y yo comentaba que me da a veces temor que tenemos abundancia de palabra entre nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay abundancia de palabra, hay palabra buena, hay palabra bien sazonada, bien servida entre nosotros, pero me preocupa que al haber tanta palabra, número uno, que no se valore la palabra en sí, que ya sería un paso positivo, por lo menos valorar, pero número dos, y mucho más importante, que se cumpla, que se obedezca la palabra. Nuestra hermana Silvia al principio hablaba de la obediencia de Elías, obedecer y saber esperar. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Me habló mucho y creo que debemos tomar nota todos en la parte que nos toca. Somos impacientes y queremos las cosas aquí y ahora, y a veces la respuesta del Señor es espera, ¿no es cierto? Espera para liberarte de esas pequeñas cárceles. Capítulo 12 de Hechos. Vamos a ver ahí un texto muy conocido, también un texto carcelario. Y Antonio hablaba de otro texto en donde fueron abiertas las puertas de una cárcel, que es el episodio del carcelero de Filipos, que es tremendo. Pero aquí hay unas puertas abiertas de la cárcel y hay una clave que quiero que miremos. Que miremos juntos. Versículo 1, y vamos a hacer énfasis en el 5. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para hablar con ellos. ¿Para qué? Para maltratarles. Y se le ocurrió esta gran idea, ¿no? Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también. ¿A quién? Pedro. A Pedro. En cualquier otra organización del mundo, si esos dos líderes caen de esta manera, la organización se va a caer, se termina. ¿No es cierto? En muchas organizaciones humanas que están basadas en uno o en varios hombres, y que cuando desaparecen estos hombres. Y se veía que ahí no era la obra de Dios, no venía de Dios esa obra. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados. A ver, los que han suspendido matemáticas, ¿me ayudan? ¿Cuántos soldados habían? En total, 16 soldaditos, o sea que creéis que había alguna opción de escaparse ahí. Pero por si acaso, dos de los soldados estaban custodiando, estaban a un lado y al otro de él. ¿Para qué le custodiasen? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y eso quiero que lo leamos juntos, que es la clave. Es la clave. Pero la iglesia hacía los lunes oración a Dios por el que bueno, que tenemos oración los lunes, ¿verdad? Gloria a Dios por la oración de los lunes. ¿Pero sería suficiente? Gloria a Dios porque el Señor está despertando a su iglesia para orar, y está haciendo que se esfuercen las manos y las rodillas para clamar juntos, para ver y discernir en lo espiritual cuáles son las necesidades de la iglesia. Y no tanto las necesidades físicas, que son evidentes. Hay necesidades económicas, hay necesidades de provisión, pero necesidad espiritual para la iglesia. Hay necesidad de apertura de cárcel. ¿Puedes decir amén? Hay necesidad de apertura de cárcel. Hay situaciones de cárcel propiciadas a veces por nosotros, por nuestra carne o por el enemigo. ¿Puedes decir amén? Propiciadas por nosotros, ¿puedes decir amén? Amén. Amén cuando lo decimos en grupo. Si te lo digo personalmente, no, es el diablo que me está atacando. ¿Sabéis la historia del diablo que estaba llorando, no? En un rincón. Y le pregunta al ángel, ¿por qué lloras? Y dice, es que los cristianos de todo el mundo me echan la culpa de todo lo que hacen mal. Me están echando la culpa continuamente. Y el diablo solo puede obrar con permiso de Dios. Amén. Pero muchas veces es nuestra carne. Pero si reconozco la obra de Satanás, también en muchas de las situaciones que nos aquejan en la iglesia, muchas de las situaciones que aquejan a nuestras familias y que son situaciones repetitivas, recurrentes, una y otra vez, situaciones recurrentes de enfermedad, situaciones recurrentes de rebeldía de los hijos, situaciones recurrentes de malas relaciones en la familia, situaciones recurrentes de pecado. Y hablábamos de esto, y hablábamos del ciego de nacimiento que al cual el Señor le puso el barro. Algunos me comentaban esta semana, yo todavía me estoy quitando el barro. Yo digo, gloria a Dios. ¿Han entendido? Gloria a Dios. Y hay situaciones en las que hay que ir a lavarse y estamos yendo en esa dirección. ¿Amén? Estamos yendo hacia el estanque. Pero también hay situaciones propiciadas por el enemigo de las cuales nos sentimos en una cárcel, en una espiral en que no podemos salir, y es necesario, hermanos, que nos pongamos de rodillas. No hay otra. Y la clave para que se abran las puertas de la cárcel son como aquí, que la iglesia oraba. ¿Cómo dice? ¿De qué forma? No, los lunes y los jueves. Y el domingo, porque claro, oramos todos y alabamos. ¿Cómo es? Sin cesar. ¿Alguien me explica esto de sin cesar? Sin cesar. En la mente de algunos, esto es imposible. En la mente de algunos jóvenes, yo he invitado a algunos jóvenes a la reunión de oración de los lunes. Y es como si la puerta de donde nos reunimos ahí estuviera electrificada. Entonces llegan hasta la puerta y se esconden por acá, se ponen a tocar instrumentos. Yo digo, bien, que jueguen, que estén acá en la casa de Dios por lo menos, pero qué humano sería que se metieran a orar. Digo a jóvenes y a algunos no tan jóvenes que tienen ese mismo problema con la puerta electrificada. Vamos a quitarle la electricidad. Este no, mañana se la quitamos. Podéis entrar con toda libertad. ¿Entramos? ¿Entramos al lugar de oración? Hermanos, no hay otro poder, ¿no? No hay otro poder más grande. A veces intentamos solucionar las cosas hablando o dialogando o en consejería. Y hay hermanos que a veces con muy buena intención, y me vais a perdonar, lían más las cosas. ¿Puedes decir amén? Con buenísimo corazón, con buena intención, pero hay, al comentar una cosa entre dos, cuando metes a una tercera persona, se puede desviar y distorsionar tremendamente. No sé si habéis jugado alguna vez al mensaje roto. Es un juego muy interesante. Tú dices algo en secreto al oído para que vaya en círculo, y de lo que dices acá a lo que te llega, qué barbaridad. Una vez yo dije al primero, estoy muy contento hoy en día, y el mensaje que me llegó fue, no creo en la reproducción del cangrejo peludo. Claro, ahí habían 10 personas ya implicadas, y a veces con nuestros comentarios. Y lo digo para aquellos que tienen esa buena y sana intención de ayudar con sus comentarios, a veces con una llamada por teléfono. Cuidado, si no es dirigido exclusivamente por el Señor, no lo hagas, te lo pido por favor. Fíjate, Y no te lo digo, no lo digo con enfado, lo digo por prevenir y por salvaguardar al pueblo de Dios. Y por salvaguardar lo que le pertenece al Señor. Amén. Y a veces, aunque no lo creáis, pues el pastor, los ancianos, tienen que llevar muchas cosas en secreto. Tenemos que llevar muchas cosas en secreto y guardarlas en nuestro corazón, llevarlas a los pies del Señor. Y ver cómo a través de la oración Dios puede cambiar cosas. Pero a veces, hablándolo demasiado, no solucionas. ¿Puedo decir amén? Hablándolo demasiado, me refiero a hablándolo demasiado con otros. No, y voy a ir a aquel que todavía no se lo he dicho para ver qué resultado tiene esto. Voy a contar con este otro siervo de Dios, porque este sí es ungido, de verdad. Se lo voy a contar a él. Y a veces te vas a llevar la extraña sorpresa de que ese otro siervo de Dios, si es ungido de verdad, te va a decir: ve a tu pastor. Ve a tu pastor. Si es ungido de verdad, si es un hombre de Dios, un siervo de Dios de verdad, te va a decir: cuenta con tu pastor primero. Sea como sea tu pastor. Lo siento. Lo siento, a alguno no le gustará el pastor que tiene. Pero es el que ha puesto el Señor aquí. ¿Puedes decir amén? Con todos sus fallos. Con todos sus fallos, pero con amor por cada una de las almas y por amor a la obra de Dios también. Y a veces, por amor al Señor, hemos de callar. Por amor y por obediencia, hemos de callar. Pero nos cuesta. Chiquito de café. Y venga, hermanito, tengo algo que compartir contigo. A veces hasta en oraciones he oído, y disculpadme, pero he oído cotilleos en oraciones. Digo, esto no viene de Dios. Lo siento. Y puede revestirse de toda la espiritualidad que queráis, pero no viene de Dios. Señor, santificaos, Padre. Que no estemos en el pozo de perdición como el hermano Blas, que va por los clubs. No tan exagerado, pero a veces. Ay, este hermanito que tiene tantos problemas, Padre. Guárdalo para orar en secreto. Llévalo a los pies de Dios en tu lugar secreto. Y Dios recompensará en público. Dios recompensará en público. Pero la clave es unirnos en oración. Y la clave es: no te voy a contar esto, no, vamos a orar por esto. Ora por mí, mi hermano. Estoy en cautividad. Hay una situación de cautividad. Una hermana el jueves oraba por una situación que yo denomino de cautividad en su familia. Y oraba en desesperación y lloraba. Yo digo, unámonos para cubrir a nuestra hermana, a nuestros hermanos, cubrirnos los unos a los otros. Yo estoy sufriendo embates, y embates recurrentes. Y estoy sintiendo que, sobre todo, los que están en liderazgo en la iglesia, estamos sufriendo de una forma u otra ciertos embates, y que son propiciados por el enemigo, y nos guían a cárcel, nos guían a parálisis, nos guían a quedarnos a veces pensando y sin autoridad. Y eso es lo que quiere el enemigo. A veces sin autoridad para reaccionar. A veces sin autoridad ni siquiera para orar en fuerza. Y Dios nos está diciendo: no, no, que se cierren portillos los unos con los otros. Un hermano me comentaba una situación de cautividad que es recurrente, Es una situación de enfermedad y de falta de provisión que le angustia. Yo digo, cubramos. Cubramos y metámonos con el Señor, porque Él es el que abre la cárcel. Él es el que abre tu cárcel. ¿Cómo se llama tu cárcel? ¿Lo has identificado ya? ¿Lo has identificado? ¿Lo has discernido espiritualmente? ¿Has discernido el ataque? ¿Has discernido de dónde viene? Pero eso es lo primero. Si discernes de dónde viene, si discernes cómo se llama, sabrás cómo contraatacar. Y en el nombre de Jesús dices, por nombre, espíritu de mentira, te rechazo en el nombre de Jesús. Y no permito que me ates, no permito que me encarceles. Amén. Espíritu de codicia, te rechazo en el nombre de Jesús. Espíritu de lujuria, en el nombre de Jesús. Leía un artículo buenísimo que mandó el hermano Darío sobre cosas destructivas, sobre la lujuria y la pornografía que se nos pueden colar de una forma tan sutil. Pero eso ocurre en otras iglesias, ¿no? Amén. Estemos atentos a saber nombrar al Espíritu y a no tomarlo contra la persona que usa el enemigo, porque sí va a usar a alguien. Sí va a usar a alguien, pero si lo tomas personalmente contra esa persona, estás errando el blanco. El blanco no es la persona, es el enemigo detrás. Es el enemigo que quiere afectar la obra. Es el enemigo que quiere afectar las relaciones. Es el enemigo que quiere afectar tu gozo, tu paz en Cristo. Amén. Y sin embargo, lo que declara el Señor sobre nuestras vidas es que ninguna condenación hay para los que están, para los que están, pero hay que estar. Porque esto se ha usado también como excusa para decir, pues entonces por la calle del medio, como ninguna condenación hay, pues yo puedo permitirme. No, pero es que al hacer eso, estás saliendo de estar bajo la presencia, la cobertura del Espíritu Santo, bajo la unción de Dios. Entonces ahí ya la condenación no viene de Cristo, sino del enemigo. Y esa es terrible. Amén. Esa es terrible. Es otro mensaje que mandó Darío. ¿Cómo era lo de la tarjeta de crédito del diablo? Pues está muy buena. Muy buena, ¿verdad? Disfruta ahora, exacto. Es como la tarjeta de crédito. Disfruta ahora, pero vas a pagar después. Te va a hacer pagar el enemigo. Y muy caro, con el interés más alto del mundo, que es la muerte espiritual. Ni más ni menos. La muerte espiritual, la sequedad espiritual. Ese Dios está. ¿Puedes decir amén? Amén. Aló. ¿Hay alguien ahí todavía? ¿Hay alguien ahí o quieren que pare ya? Háblaselo. Pedro estaba custodiado por 16 soldados romanos. Se calcula que eran del ejército más disciplinado que ha existido de todos los tiempos, de toda la historia. Así que a estos tipos no se le escapaba a nadie fácilmente. Encarcelado, sentenciado a ser linchado por agradar a unos pocos del pueblo judío. Pero, y me encantan estos peros, me encantan estos peros de la palabra, estos peros de Dios. Pero la iglesia, y eso es lo que tienes a tu lado, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Haces sin cesar oración para que Dios destruya cárceles en la iglesia, para que Dios destruya, para que Dios abra rejas de maldad, rejas de situaciones de engaño, en el nombre de Jesús, rejas de situaciones de división en las familias, y rechazamos en el nombre de Jesús rejas de rebeldía por parte de hijos y de maltrato por parte de padres, en el nombre de Jesús se rompe, se rompe en el nombre de Jesús. Y es la responsabilidad tuya y mía de unirnos, de estrechar los lazos, y en vez de estar como víctima, ay, mi ombligo, me duele el ombligo, se me está poniendo rojo y grande y feo. Ora por tu ombligo, ora por el ombligo, que Dios lo sabe. Me voy a inventar un nuevo método de imponer mano en el ombligo hasta que salga. Amén. Es nuestra labor estrechar lazos, no de amistad, aunque es necesario tener amigos, ¿no?, dentro de la iglesia, pero lazos de oración, lazos de alabanza juntos. La oración y la alabanza rompen cautividad. Rompen cautividad. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo aplicas a tu vida? Yo tengo que reconocer que no lo suficiente. Lo creo intelectualmente. Lo he visto a pesar de mi inconstancia, a pesar de mis fallos, a pesar de mis valles en la oración. A pesar de que me cueste algunos días, que vengo cansado del trabajo y me cueste ponerme de rodillas, pero he visto la mano de Dios en mi poquísima dedicación. Yo digo, ¿cuánto más si nos uniéramos? Si estrecháramos los lazos de oración. Si la iglesia hiciera sin cesar oración por esas cautividades. Yo creo que somos conscientes de esas cautividades. Yo creo que sabes de tus propias cautividades y de las de otros hermanos, y hemos de interceder los unos por los otros. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.